no un tubo, weón. O sea, bueno, sí, es un tubo. Matías, estoy muy contento, no he ido muy bien con esto, así que podemos grabar un segundo episodio. Aunque tengamos solo 5 descargas. Pero esas 5 descargas a mis papás les gustó mucho. ¿Lo escuchaste? Mis dos papás, tus dos papás, mi primo, ahí están las 5 descargas. Yo no tengo dos papás. ¿En serio? Tengo más. Yo pensé que era hijo de ese weón, así que tenía la guaguita y la weón. No, ¿sabías de quién soy hijo yo? ¿De quién? ¿Viste esa señora que salió hace poco en una revista que se iba a cambiar de sexo y tenía como senos peludos? Y que era hombre y yo estaba embarazado. ¿Quién tenía senos peludos? Pero era un hombre y estaba embarazado. Pero sí, pero ese weón. O sea, que era una mina que se hizo la weá para verse ese hombre, pero tenía todo. ¿Y por qué no chuchero tuvo la hueva a la mujer? Ya, filo, ya. Otro tema. Bueno, aquí están los niños histéricos nuevamente. ¿Por qué niños histéricos? Pero, bueno, ¿por qué hablas como mexicano, loco? Te voy a llamar Pepe Trueno. Mi cuate en el capítulo anterior, güey. Dale, güey. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de la... del colegio. ¿El colegio? El colegio, salió, mira, salió en la tómbola. El colegio, ¿por qué salió el colegio, Matías? ¡Porque salimos de vacaciones! ¡Ey! Y yo acabo de salir del colegio. ¿Y? Acabamos todos de salir del colegio. Todos queremos salir de vacaciones. ¿Saliste del colegio tú, Matías? Sí, yo salí del colegio. En verdad, me eché un año, pero igual. ¿Cuándo saliste del colegio, Matías? Matías, esto es un podcast. O sea, si te quedas callado, la gente cree que hay como un problema. Claro, un problema. Ya, bueno. está bien. Salí del colegio el 2003. ¿Y tú? Yo salí este año. Mentiroso, weón. Weón, salí este año, weón. Ya estoy peludito, weón. Weón, yo no soy peludito. Tú eres peludito. Yo también sí soy peludito. No, en realidad Matías es un joven experto. El Álvaro dice que salió del colegio este año porque se sigue juntando con chicas con Jamper y con todas esas cosas. Igual, ¿cachai? Que en el colegio había como una parte, el sector así como primordial, como debajo de una escalera donde se veía todo, pero perfectamente. Era el lugar donde tú te sentabas con tus amigos esos días de frío y pasaban tus amigos por arriba y sabías que andabas con calzones rojos. ¿Por qué? Porque mi colegio era medio agua nomás, pues cuando tenía escalera. Yo pensé que estaba ahí en un colegio de hombres. Igual súper penca eso, pues. Oye, pero espérate, weón, empezaste muy rápido. ¿Por qué? Pero si ya llevamos 3 minutos, weón. Pero weón, es muy rápido. No me dejaste contar cómo llegué acá, weón, estamos en el estudio, hace calor. El estudio, obvio. Un estudio con la cama. La casa estudio. Un estudio con cama. Cuando yo me siento. No digáis que un estudio con cama, porque van a ser que somos como una pareja, algo así. Pero raro. Somos una pareja, algo. Somos una pareja radial. Somos una pareja radiosexual. Radioactiva, Radioactiva. No, esa weá es que no, tú eres radioactiva, radio. Yo soy radio pasiva. Oye, parece una radio que hipo, sí. Álvaro. Ya sigamos hablando del calzón. Que mientras nosotros hablamos se masturba. que se pinta todo. Mientras nosotros hablamos se pinta la cara así con maquillaje. Bueno, yo pensé en la micro que nos podríamos haber llamado a los payasos histéricos. Viste que la semana pasada hubo un entuerto más o menos y la gente no ha escrito, se ha preocupado bastante el tema. Sí, pues, los payasos histéricos, no, es que le tengo miedo a los payasos. Bueno, no importa, ¿qué tiene que ver eso con el colegio? Bueno, es que Matías, que va muy rápido, ¿sí? Eso es lo que quería. Ya, ok. Hablemos de los profesores del colegio. Pero Matías sigue yendo rápido, Juan, empecemos. Juan, tú empezaste. Okay. Yo empecé el colegio en kinder. ¿No? ¿En qué año empezaste a ir al colegio? ¿En kinder? ¿Y qué pasó con pre-kinder? No lo hice, pues, weón. Mi familia no tenía los recursos. Ah, era súper dotado. Era súper dotado. No, pero ¿cuánto que estuviste? Como 5 años en el jardín. No estuve en el jardín, me cuidaba mi mamá y comía yogur todos los días. Comía yogur. Yogur con pan era lo máximo. ¿Y dónde está la enseñanza, weón? Si en el jardín te aprendí muchas cosas. Como a querer a las tías, como a tirarle arena a tus amigos en los ojos. Servía, era un buen método de defensa. ¿Cómo aprender a sacudirte el pilín? ¿Ahí aprendiste a sacudirte el pilín? Me contaron a mí. No, a mí me lo sacudían hasta los 15. ¿Quién, el tío? ¿El auxiliar? La tía. ¿El tío auxiliar? ¿Qué de mierda estaba ahí? ¿Cachaba la noticia como que en el jardín infantil, así como que ahora van al jardín así? Uh-huh. Y la niña sale muerta, güey, le ponen escoche en la boca. Sí, le tapan la cara. Qué pésimo, güey. ¿Qué le está pasando, güey? Jardín Puchimbol. Traiga a su niño. Traiga a su niño y lo amansamos. No, lo llamamos el jardín infantil al Yacira. Así como, güey, así las tías con metralletes, güey. Sería groso. Sí, weón. Bueno, y de ahí pasa como la enseñanza ya. Pero, weón, esa enseñanza de mierda, ¿para qué querís un pre-kinder? Pero Álvaro, va muy rápido. ¿Para qué querís pre-kinder? ¿Cómo que para qué querís pre-kinder, weón? Porque viene antes de kinder. Pre-kinder. ¿Para eso querís pre-kinder? Ya, ahora sabes esa weá del playgroup. ¿Qué es esa weá del playgroup, weón? Grupo para jugar. Playgroup. ¿Vos fuiste a esa weá? No, nunca. Tu hermana fue esa weá. Tu hermana va a un colegio donde enseñan a andar a caballo, weón. Obvio, y a jugar golf. A jugar golf, man. ¿Qué es, qué ¿Y a tu hermana qué le enseñaban? Bueno, a mi hermana le enseñaban a jugar a la bolita y a correr con una cartera, po, man, con una casaca de lado. ¿Cómo se llaman esas cajas de lado? En tu colegio enseñaban manipulación de cuchillo, manipulación de arma. Manipulación de arma de fuego. Arma de fuego, lo pasé. Persuasión para obtener objetos que tú no tienes. Claro. Y había un ramo que era como teatro, ¿cachai? Pero está ahí frente a un juez. Entonces que tú como que le hablabas al juez y tenías que convencerlo. Si lo convencías, ganabas. Ibas libre. Pero si no, ibas preso para saber lo que se siente. Y te llevan a inspectoría, sí. Sí, inspectoría era el gendarme. Sí, era origio. Era el gendarme. Bueno, mi inspectora general, yo me acuerdo que en esa época tenía rasta y todas las mañanas que llegaba mi inspectora se asomaba así, me miraba por la ventana, me apuntaba con el dedo y me decía, señor López, venga para acá, y me gritaba de un lado a otro. Señor López. Y nada, pues entonces yo me tapaba las rastas con un gorro, con cualquier wea, así con una colita, y la cosa es que esta vieja llegaba, me sacaba el gorro y con una de estas peinetas de piojo me desarmaba las rastas y yo me las armaba todos los sábados, todos los domingos. Qué así. De mierda, weón. Bueno, ni queda así. Weón, bueno, sabes que a mí en el colegio no entiendo ahora porque yo con el pelo un poquito largo así me voy a... Bueno, que yo en mí crece mi pelo para arriba. El pelo me crece para arriba, como ¿cachai? Álvaro es como March Simpson, ¿cachai? Yo iba al colegio, ¿cachai? Y me hueveaban un kilo, weón. Te hueveaban por andar con gorro, con un arito mínimo. Sí. Y ahora veía el colegio, weón. ¿Y qué pasa con los Pokémon? Bueno, usted tiene el mechón muy largo, le llega hasta la nariz. Así como... Usted tiene el mechón muy largo, le llega hasta la cadera. A mí, yo me acuerdo que yo entraba al colegio y me pasaron una tarjeta por la barba y sonaba así. ¿Qué y si sonaba mía, así, man? Era que tenía barba y que estaba mal afectado. Mira, y yo también voy a pasar mi tarjeta por mi barba. No suena nada. Ah, pero qué puta, no tengo barba, po, weón. Puta, soy un niño, soy un prepuber. Soy un prepuber. Eres un niño histérico. Niño B. Soy el niño que ve. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más del colegio? En el colegio era como súper loco cuando iba ahí en los cursos más chicos. Uh-huh. Te enseñaban como cosas, ¿cachai? Y tú no la asociabas y no sabías qué iba a hacer en el futuro. O sea, cuando eres más chico como que no te servían para nada las cosas. No, claro. Todo era un juego. Todo era un juego. Y ahora que salimos del colegio todo es una mierda. Es una mierda, weón. ¿De qué sirve el colegio a ti? No sé. Yo aprendí que matemáticas... Lo mejor es utilizar una calculadora, porque yo aprendí que las matemáticas no te sirven para nada, la vida real, weón. ¿Cómo que no? Yo no ando dividiendo. Con razón hay perdido tanta plata, pues, Álvaro. ¡Ah! Pero es que la plata, Matías, o sea, yo soy un pachamamo. A mí me interesa la tierra, la plata va y viene, ¿cachai? Te voy a pagar con bananas. ¿Con banana splits? Con banana splits. No sé, bueno, en el colegio... De hecho, bueno, yo en primero y segundo básico era el más aplicado de mi curso. No, pero mira, ¿qué mierda era cuando, no sé, pues... Y espérate, ¿nunca hiciste la cajita Mackinder? ¿Cuál es la cajita Mackinder? Era una caja... Ah, la cura. No, cállate, Matías, ¿qué caja, güey? Ah, la caja Mackinder sorpresa, espérate. Que tenía una cuestión y todo más y un monito. Espérate, le voy a explicar, Matías, los tratos que tenemos son diferentes. Yo estudiaba en un colegio particular subvencionado, Matías estuvo en un colegio privado particular. Privado, bueno, tengo profesores que lo venían acá, lo tocaban aquí mismo. Tenía que ver ese secretario. Y bueno, la caja Mackinder era una caja que tenía un cartón piedra, Matías, un cartón duro. Ah, ya, cartón piedra, muchos los tratos más bajos para hacer las casas. Para lavar los agujeros. Claro, y tenía una cajita al medio, y tenía puras cajitas chiquititas alrededor que era para multiplicar, y al medio echaba ahí como todos los porotes, los tenía que ir dividiendo. Quizá, güey, es como un abaco. Entonces cachaba ahí que 3x2, porque tenía 3 cajas, y ponía 2x2 en cada caja, ponía 3x2, 5. Ahora entiendo todo, ¿cachai? Álvaro, tú ibas en colegio de Down. 3x2 no es 5, pero... ¿Por qué te enseñan con una cajita Mackinder? ¿Qué es esa? Güey, la cajita Mackinder la llevaba en mi tiempo, güey. Ah, y tú hacías pruebas con cajitas Mackinder. Sí. Aparte le pusieron papel floreado con mi papá, era lo mejor para llevarlas con mi papá. Bueno, yo le pagaba a los profesores, decía, bueno, para eso te pago, para hacerme pasar de curso. Y pasaba de curso. Que Matías, el Matías cree que todo lo soluciona con plata. Qué mentira, güey, nuestra bueno, amistad. Es verdad. Sí, es verdad, sí, todo lo soluciona. Bueno, en fin, ese es otro tema de conversación y que lo vamos a discutir más adelante. Porque El dinero. Bill dinero. Bill dinero que nos ha separado mucho, Matías. Tú te ibas con las mejores prostitutas. ¿Y yo? Y hoy ya no hay prostitutas. Hoy ya no hay prostitutas. Ya no hay prostitutas. ¿Sabes qué? Como si vais por Colón, güey, y son... ¡Uy, cacha la media! ¿Quién va por Colón, Matías, güey? Yo no voy por Colón. Ya, pero deja contarte, güey. Sí, cacha la media, mira. Y de repente, güey, ve una güey así que tiene barba. ¿Qué pasa, güey? ¿Y qué estás explicando por Colón? Ya, la gente no sabe qué es Colón. Vais por Puente Alto. Por Vicuña Mackenna. Ya, ok. Por Vicuña Mackenna. Armado, claro. Y veía una prostituta. No, pero es que las prostitutas de Vicuña Maquena sí tienen bigotes, po, ni son mujeres. Pero es que Matías, así, así son todos. Me estoy comiendo un dulce. Una que mala banda, Matías, po. Para fomentar el programa que no sabes qué hacer y te comí un dulce. Espérate, estamos hablando del colegio, ¿por qué salieron las prostitutas? Ya. Ah, bueno, el cachado de las minas, típica compañera del curso que es la puta, que se agarra a todo, así. Y lo peor de todo pasa cuando tú te enamoras de tu compañera que es puta. Porque... Oye, y todos se la comen menos tú. Obvio, y todos se la comen menos tú. Oh, esa weá es clásica, weón. Hasta que ella se da cuenta y dice. ¿Sabes qué me pasa en el colegio? ¿Mm? Que había muchas niñao. ¿Niñao? ¿Cómo te explico eso? Niña slash o. O sea que tú la veías ahí, la veías con uniforme y no sabías si era niña o niño. Qué asco, pues, weón. Bueno, y tenía el pelo corto y toda la weá. Entonces, nosotros con mi compañero decíamos ponerme la niñao. La niñao. La niñao. Niñao. ¿Cachai? Entonces así te ahorraba y confusiones y podías ver si era niña o niño dependiendo de sus características. Digo que me dio mucha lata en el colegio cuando hicieron todo ese cambio, weón. Yo iba allá en cuarto medio cuando cambiaron de camisa a polera. ¡Oh, weón, qué mierda! Usar camisa es una mierda, weón. Y esas camisas... Bueno, Matías usó camisa blanca. Uno que usa camisa... Usó camisa celeste. ¿Camisa celeste? No, pero y cotona, y cotona, y cotona celeste. Color cotona. Sí, esas color café. Color así como caca. ¿Qué perro? Sí, sí, como café. Horrorosa. Mm. Ya, bueno... se la terminó el primer bloque, qué rápido, weón. ¿De dónde, weón? Si nos queda tiempo. No, weón, 11 minutos dice ahí, ¿no? Sí. Ya, po. Se terminó el primer bloque, vamos al primer tema que lo va a sintonizar Matías. Sí, este tema es de Deftones. Deftones. Y se llama Back to School. Back to School, como todas las promociones así de final de verano. Sí. Back to School. Bueno, eso. Escuchan el tema y a la vuelta seguimos conversando en no sé qué, pero seguimos conversando. Now I'm on the next page. clase. Sí, era bueno. Era me daban como ganas de ir al colegio, así. Pero, bueno, pero es que los colegios allá son muy distintos que acá. Sí, ¿no? Por eso, pues, bueno, la gente iba con ropa de calle, entraban con el skate, así, ah, jaja, bueno. Chino Moreno ahí, súper Chino Moreno, arriba las mesas, cantando. Y rompiendo los vidrios, siempre sí, así. Uy. Y tener esos colegios en Estados Unidos que tienen como parlante en la sala, así. Sí. Bart Simpson dirige esa oficina. Bueno, sería groso. Sí. Y siempre te iban a buscar a la sala, el inspector. Sí, el inspector decía, como... López tiene que ir a la inspectoría. Sí. O también haber sido Boy Scout. Yo nunca fui Boy Scout, weón. Yo tampoco. Era entonces, ¿por qué? Nazi. Ah, sí, claro, pues los niños scouts son como parte de la milicia. Sí, pues son nazis, pues, weón. Son todos nazis. Igual que los de catequesis. Son todos nazis y traficantes. Y... ¡Víctor el nazi! Lleno platos del lavado. ¡Víctor el nazi! Es que yo sé, weón, ¿quién es Víctor el nazi, weón? ¿Quién es Víctor el nazi? ¿Cómo que canta el reggaetón? ¡Que terrestre, terrestre! Bueno, en fin. Seguimos, volvamos al tema del colegio. ¿Cachai que me acorda, en el entretiempo que tuvimos recién, me estaba acordando del quinto básico, nosotros teníamos una profesora que se mareaba. Se mareaba muy fácil, po, weón. Yeah. Entonces la profesora llegaba, nosotros estábamos sentaditos, así tranquilitos, y nos empezábamos a mover. Así poquitito, que no se notara de un lado a otro, ¿cachai? La profesora se empezaba a marear y se ponía verde y se iba, weón. Yo tenía una profesora que tenía un ojo trucho. Entonces, o sea, trucha. Típica, weón. Puta, pero, weón, bueno, era pero lo que pasaba, la típica, me decía, no, señor López, usted, o sea, no me decía señor López, me decía usted, interrogación, y yo decía, ¿quién? ¿Usted? ¿Quién? Y cinco de mis amigos se apuntaban así, ¿nosotros? No, no, usted, no me haga rabiar, y nosotros nunca sabíamos a quién interrogaba, así que como que finalmente... Lo bueno es que yo me veo como niño de colegio. No, Álvaro, no te veo como niño de colegio. Sí, yo me veo como niño de colegio, solamente que un poquito más rayado. Más rayado. Rayado te refieres a tus tatuajes. Ah. No, un poco más rayado, manchalado del coco. Me da dos manchalados del coco, por favor. Esa es como un manjarate, así. Un manchalado del coco. Oye, Mati, ¿y qué tal tu colegio? Porque yo sé que era como muy mío en tu colegio, ¿no? Mm. Era como muy galán. No, era galán igual. De hecho, qué vistoso esa weá cuando... Bueno, yo tuve muchas porno en el colegio. ¿Mira y... qué? ¿Muchas porno? Muchas pololas. Ah, polola. Yo tuve muchas porno. Ah, ya, bueno, ahí está la diferencia, ahora. Obvio. Y era lo peor cuando tú terminabas con tu polola, que se sentaba, no sé, pues, bueno, a tres bancos de ti, y se sentaba con otro weón. Y tú terminaste, y la mina empieza a tirar con tu amigo. Pero weón, pero si era tu amigo, está tirando con tu mina, que tú estás tirando hace poco. Uy. Qué mierda, Álvaro. ¿Y qué te va a hacerlo tu amigo? Sí, obvio, pues, weón. Ay, comete al amigo ahora, pues. Porque estaba con mi mina, pues, idiota. ¿Te va a contar algo, Mati? Ya. Pero que no salga de aquí. Ya, pero no me toqué. Pero Mati, no te estoy tocando. Ah, fue mi imaginación. Sí. Tienes una imaginación muy grande. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Como bueno, cariñosito. Yo muevo las manos como que si nos vieran. Obvio. Tienes una imaginación muy grande. Pero Matías, seguí moviendo las manos. Igual sí, no paro. No, sí lo sé. Ponemos ahí entre paréntesis, estoy moviendo las manos. Claro. En esta parte movimos las manos. En mi colegio yo nunca estuve con nadie. ¿En serio? Mentiroso, weón. Weón, nunca. Ya. Iba a decir qué pena, pero iba a sonar horrible, puta Álvaro, qué pena. ¿Sabes que yo en el colegio era muy nerd? ¿Por qué eres nerd? No sé si ahora. O sea, si tú hubieses estado en mi curso. O sea, yo no le pego a los nerds. De hecho, soy muy amigo de los nerds. Porque yo juego de los nerds. Ah. Es que no sé si es un nombre. ¿Simply Reds? ¿Cómo se llaman ustedes? Los Reds. Los Simply Reds. Los Red Ribbon. Somos de la patrulla Red. Red. Bueno, Red back to school. Yo fui muy gordo hasta como primero medio, pues bueno. ¿Ya? Y era demasiado después? Nerd y gordo. ¿Y después qué te pasó? Empecé a comer ensaladas, como tú. Y huevas verdes y toda la hueva, porque dije, no, pues huevas, no. ¿Pero era así como tu hermano de gordo? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu hermano de gordo? Es bien gordo. Mira, dame tu mano. A ver. ¿Ya? A ver, extiende tu otra mano. ¿Extendí mi otra mano? Así, es bien gordo. Gordo. Yo, pi, gordo. ¿Qué es eso? Pero tu hermano era hasta flaco. Sí, pero no estaba hablando de mi hermano, estaba hablando del colegio. Pero el colegio era de tu hermano. Ya sí, obvio que fue al colegio. ¿Y a quién no fue al colegio? Ah, pero hay gente que no va al colegio, pues Matías, no sé qué mala onda, pues, weón. Yo conozco gente que hizo 2x1. Es como un colegio miti-miti. Sí, es como chicle. Es como un colegio miti-mitias. 2 en 1. Miti-miti promociona este 2x1. Fui a un colegio grosso. Así como, aprovecha esta promoción, llévatelo todo. Un 2x1 en tercer y cuarto medio. Pero era vistoso el 2x1. O sea, en verdad, ¿qué? Porque ahí sí, de verdad. No, porque ahí de verdad funcionaba. Es como, hola, soy golfista. Te pago no sé cuántito para que me dejes pasar de curso. Ok. Pero listo. Es que, Matías, hay 2x1 y otros que son así como exámenes libres, ¿cachai? No, ese era 2x1. ¿Cuál era 2x1? Athletic School. Ay, conozco una persona que va en ese colegio. Pero no podemos nombrarla en este programa porque nos puede demandar. ¿Quién nos va a demandar? Ya. Además, no puedes estar en un colegio que se llama Athletic y ser gordo, po. Notable, Matías, pues ahí sí que te van a demandar. ¿Y qué más? ¿Pues qué más te pasaba en el colegio? Los zapatos el primer día de colegio eran apestosos, porque esas weas te molestaban, te apretaban, weón, nada más que el primer día. Sí, claro, pero el primer día de colegio hacía un calor asqueroso. Bototo. Sí, bototo. Matías usaba bototo de los que te llegan a la rodilla, como los... ¿Como los nazis? Como los góticos. Yo te voy a decir como los gotijas, nada que ver, pum. Gotija es como botija con Godzilla. ¿Te imaginas un Godzilla grande, guatón, así? Con unas botas, así. Con unas botas, el Gotija. ¿El Botija no era un personaje gordo de Chespirito? Sí, pues, weón. ¿Groso? ¿Groso? ¿Groso? Chespirito, bueno. El que se murió porque mató esta mina a la peruana. ¿Conga? ¿Qué ya, mina pelúa? Bueno, en mi colegio había varias minas pelúas. En mi colegio no. Que de repente se agachaban y se le veía un hitito en la espalda así de pelo. Sí, yo también tuve esa amiga. Qué asco, weón. ¿Por qué? ¿Qué le teníamos pasa? Una compañera, weón. Puta, que no lo voy a decir, weón, arriba de mando. Sí, no, porque puede ser escuchado por nuestros fieles seguidores. Sí, no, que... me da lo mismo, weón. ¿Sabes que tenía una compañera que todos mis compañeros le ganaban? Bueno, yo no le ganaba, porque no tenía barba. Y todos mis compañeros llegaban con barba y ella tenía barba, weón. ¿Y qué le di beso y sentí peludo? ¿Peludo? No sé, tenía barba nomás. Ah, verdad que tú no viste eso en el colegio. Perdedor. Puta Mati, weón, esa. Ay, soy un perdedor, perdón, soy un super loser. De verdad que es muy cool andar dando besos en el colegio, weón. Ahora, en el colegio se puede hacer... culpo, weón. ¿Cómo no? Pregúntale a la Nati, po, weón. Ella no tan solo daba besos. No puedo hacer ese nombre tampoco. Dije la Pati, no la Nati. Qué imbécil. Bueno, el tema está en que... yo no era de los one school. ¿Yo? A mí siempre me pegaron. Fui bulleado. Bulleado. Bulleado. ¿Cachai? Oye, weón bulleado. Weón bulleado. Maricón bulleado. Bueno, los sobrenombres que se ven en el colegio también son muy buenos, buenos y muy crueles. Son palpico y crueles. Son palpico. Sí, yo tenía un amigo que le decían Down. Así de simple. No, yo también tenía un amigo que le decían el Care Down. ¿El Care Down? El Care Down. ¿Por qué? ¿Qué mierda? Porque tenía Care Down, po, weón. Qué verigio, weón. Qué verigio que llegué al colegio así, onda, todos los días en la mañana te despertaba y te bañaba y la weá va a ir al colegio. ¡Hola, Down! Puta que te caga el día, weón. ¿Por qué? No sé, yo tenía una inspectora que le decíamos chica del orto. Buena, chica del orto, chica del orto. Y le gritamos desde un piso a otro, weón. Chica del orto, weón. Sí, pues, hasta que un día cachó que le decíamos chica del orto, entonces lo cambiamos a Cadelo. Entonces decía, Cadelo, chica del orto, Cadelo. Entonces sonaba como chica del orto, pero no era chica del orto. Ah, weón, en el colegio también pasan esas cosas, ponte tú, no sé. Nosotros tratábamos de esconder todo, hacíamos desorden subterráneo, weón. ¿Sabes lo que es esa weá? El desorden. ¿Cuesta hacer desorden subterráneo? Ah, es que en tu colegio enseñaban cómo fugarse a la cárcel. ¿Cachai? Y nosotros no sé, weón. Un día al profesor le tocó. Ya, que se disfrace el profesor, ¿de qué se disfraza? En ese tiempo estaba de moda Protagonista de la Fama y todo eso. ¿Cachai? Entonces empezamos a gritar, Valero, y de repente, pajero. Entonces hacíamos que se confundiera, porque el profesor terminaba como, el hombre de paja, correrse la paja, ¿cachai? Como que. Obvio, como que va mutando. Que tiran la ordinariedad, ¿cachai? Y es súper cool, poco. Es cool porque se entiende entre los amigos, pero no se entiende, claro. O agarrar al profesor, ese típico profesor tonto que viene en el colegio, que nos falta, pues bueno, ese profesor que se cae, que se repara en el baño, que llega con los pantalones mojados. No falta. Y lleva el papel confort pegado al zapato, todas esas weas. Sí. Está raro. No, pero es que nosotros teníamos profesor, no sé, pues, weón. Que era Ildefonso. Mira, Ildefonso, pues, weón. Te voy a llamar Ildefonso. ¿Ildefonso? Ildefonso y Nostroza. Bueno, dije nombre, sí. Arriba de banda. Sí, está claro. Oye, y otra wea. No, pero, weón, lo agarrábamos, bailábamos la silla musical y lo abrazábamos y empezamos a saltar con él, weón. Pero, weón, hay profesores que son la raja. Tenías cero carisma. Yo tenía así como 3 o 4 profesores que eran la raja, así. Profesores de filosofía, así como esos weones con que te puedes sentar a hablar. Y era como, clase de filosofía, ¿quién quiere estar en la clase? Se salía a la mitad del curso a jugar fútbol y tú te quedas en clase de filosofía. Eso demuestra lo nerd que soy, pero lo interesado que era en este tema, pues, weón. Lo pasábamos la raja. Pero, ¿qué nerd, weón? Si la filosofía. Es una mierda, weón. ¿Cómo que la filosofía es una mierda? ¿Qué la historia es una mierda. Tú eres una mierda, Matías. Todos somos una bosta. Todos somos una bosta, weón. Al fin y al cabo, todavía en el colegio somos todos iguales. Pero quería narco, weón. Ah, eres una bosta, weón. Te voy a matar, Matías, weón. Te voy a matar. Weón, esa weá, ¿cachado los weones que entran al colegio con pistola? Grosso, weón. No, ¿cómo así? Como el viejo pascuero que entró a matar a esa weá. Sí, weón, a matar a la gente. Weón, yo lo encuentro grosso, weón. Sí. Ay, ay. Sí. ¿Se acabó este bloque de nuevo? ¿Otra vez? ¿Otro bloque más? ¿Qué pasó? ¿Bastante fome? Sí. Ahora viene P.O.D. con School of Hard Knocks. ¿Qué es eso, Hard Knocks? Hard Knocks son los puños duros, ¿cachai? Porque a lo mejor. Pero esa canción es de una película, ¿no? Sí, de Little Nicky. El pequeño Nicky. No, sí, pues, bueno. Hard Knocks. El hijo del diablo. Ah, pero Little Nicky se llama la wea. Ah, pero es que yo la vi subtitulada, o sea, traducida en el canal 13. Con la parte de la marihuana cortada. Ya, acá viene P.O.D. con School of Hard Knocks. ¡P.O.D., los chicos católicos! We're from the school, and we're not. ¿Cuál es la tos de perro? No. ¿Qué mierda decir? Oye, tenís tos de perro y en verdad ni siquiera suena como un perro. Ay, tengo tos de león. Ay, tos de león. Tos de león, parche león. Oye, todas esas mierdas que veía en el colegio, así como esos comerciales de época de colegio, parche león. Ten tu parche león. ¿O juntaste plata para la teletón? ¿Alguna vez juntaste plata para la teletón? Sí, obvio. Bueno, sí. Después te diste cuenta que era para Don Francisco y dejáis como... Oye, dije... Hemos hablado, pues, de Don Francisco en estos programas. Puta, pero es que Don Francisco, hay que hablar de Don Francisco, pues, weón. Obvio, porque Don Francisco paga este programa. ¡Ah! Así lo ponemos abajo como tag. Don Oye, Francisco. Entonces Don la Francisco. Gente llega, Don Francisco. De hecho, vamos a llegar al tiro, vamos a llegar. ¿Por qué pasó esto? ¿No tiene que pasar esto? Estaba probando la canción. Bueno, en fin. Esa es la canción que se viene. Bueno, las cosas que pasan en vivo. Las cosas, es que un programa grabado y las cosas que pasan en vivo lo voy a guardar. ¿Y cómo era el baño de tu colegio? Uy, de mierda, weón. Cacha que en Kinder, una vez fui al baño. En Kinder iba en el Lincoln. Un colegio que se llama Lincoln. Y era todo de tierra. Y una media agua. ¿Y sabes cuál era mi entretención? ¿Cuál? Había un neumático enterrado hasta la mitad. Ya, sí, patio. Sí, mi colegio también ahí. Echaba tierra arriba y salía al otro lado así, lisita. Suavecita la tierra. ¿En yo serio? Colaba la tierra. Era un colador colaba de la tierra. ¿Pero cómo era tu baño, po, weón? Ah, bueno, entraba al baño. ¿O eras arrollado tu baño? Tenía un convoy. Yeah. No, tenía unas puertas de ¿un lata. ¿Un convoy? Bueno. Tenía unas puertas de lata. Yeah. Me acuerdo que una vez la cerré y me cayó en la pata. ¿Qué mierda estaba suelta? La puerta de lata, weón, yo tenía 5 años, me quedó morado el pie. Yeah. Mis compañeros me llevaban así como arrastrando, bueno, ya me cambiaron de colegio y todo. Era lo peor, bueno, era lo pero peor mejor, baño del colegio. Lo que te digo que en Kinder hay también un amor muy verdadero, así como que yo tenía a mi compañerita con la que me daba besitos. Ah, yo tenía en Kinder, tenía que un nos amigo. Tocábamos también. Tenía un amigo tan amigo. De tocar. Sí, sí, sí. Yo toco mucho. Ya suelta. En Kinder tenía un amigo que una vez me iba a pegar un huevón así. Uno de los típicos bullies, así que van dos cursos más grandes. Yo era pre-Kinder, sí, un bully de Kinder. Tenía una Kinder. Sí, no, hardcore. Y para mí era enorme, pues, weón. Y me iba a pegar así. Y yo me empiezo a hacer puchero, pues, weón. Y dije, puta, este weón me va a pegar y la weá. Y mi mejor amigo dice, Mati, no llores. Y yo digo, puta, ¿por qué? Me va a tirar una frase de aliento. Y me dice, porque yo también me voy a poner a llorar. Weón grosso así. La amistad de verdad. No como el Álvaro, pues, weón. El Álvaro dice, golpéenlo. No como el Mati, pues, weón. Que yo le digo, Mati, entra a mi casa. Ay, que me da lata. Y yo, weón, el que más puede ir para mi casa, weón. Rabia esa, weón. ¿Por qué? Mati, yo trabajo, weón. Yo no paso mi vida en casting. Pero, weón, si los castings son grosos. Bueno, ese no es el tema de hoy, Mati. Sí. Estamos en el colegio. Oye, ¿y qué otra cosa más? Ah, weón, freak que te pasó en el colegio. A mí una vez me había hecho mi primer piercing en la ceja, sí. Entonces yo llego y... Ah, esa weón fea que no tenés ceja. Sí, ya no tengo ceja, ya, sí. Ahora tengo una sola ceja. ¿Eres uniceja? Uniceja, no. Y ya, pues, y llego y estaba feliz, le comenté a un profesor de inglés así, y el profesor de inglés dice, ¡ay, qué buena, te hiciste un piercing! Y dice, yo también tengo uno. Y dije, ¡ah, no te lo veo! Pues, bueno, yo andaba con 3 amigos. Y de repente, se empieza a abrir la camisa, ¿ah? Y muestra su pezón, y tenía un piercing en la pechuga, y yo, y era un weón así como todo asqueroso, así, y mis amigos nos miramos, así fue como, ¡ay, qué buena, profe! Esos pezones así que tienen como una araña de pelo. Así. No, esos pezones que son como un salame, pero como curvo. ¿Cachai? Como un salame puesto al calor. Ay, que son como un plátano, la punta de un plátano. Que son como la punta de un plátano, weón. Que son así, o para abajo o para arriba. ¿Sabes qué? Ese es otro tema, hablar de los pezones. Hay muchos tipos de pezones, sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Sí. Hay buenos pezones. Ah, tenés buenos pezones. Sí, tú. A ver, tú no, tenés buenos pezones. Pero no, está es bien. Que mis pezones son para adentro. Es que cuando tengo frío se me paran. Son como una mujer. Pezones para adentro. Son como una mujer. Disculpen, soy una mujer. Ah, tú eres de esos que tienen pezones orientales, que son como achinados. ¡Exacto! Muy bien, Matías. Buena. El pezón oriental. Oye, ¿y qué pasa con tu pezón? No, es que oriental. Es oriental. ¿O no? Pezón. Oye, ¿y qué pasa con tu pezón? No, es que es tímido. Eso está buena. Le voy a preguntar eso a una chica a esta fiesta de día a la noche. Sí, le decía, oye, ¿qué pasa con tu pezón? No, que es tímido. Ah, ¿qué? Pobrecito. Sana. Ya, oye, yo quemaba la sala en mi colegio, weón. ¿Quemaba en la sala? Le echaba papel prendido a los basureros, cuando hacían todo. Y yo ya estaba todo quemado, así siempre preguntaban, y yo me urgía de caleta, weón. Te juro que me urgía mucho así. ¿Sabes qué hueá era vistosa cuando estabas, bueno, hablando de los baños, o cuando te tocaba prueba de matemática y no tenías idea ni un pico, te ponías nervioso y tenías que ir a un baño? Y había como un baño que estaba decente, y si es que tú ibas a ese baño, estaba ocupado. Y típico que era un bully, así como que, oye, necesito usar el baño. Y la otra hueá que era asquerosa era cuando un típico compañero tuyo estaba resfriado y está así todo el rato hasta que se iba a sonar. Y cuando llegaba a sonarse, como se sonaba en la sala y toda la hueá, no se veía en el espejo, tenía medio moco y no. Bueno, los mocos son grosos. ¿Hay moco groso? ¿Cuál es? No sé, el moco ese que está pegado como en la pared nasal. Que tú metes tu dedo, lo sacas y está pegado así planito. Que es duro. Ah, que tiene como la forma aerodinámica de la nariz. Es planito, así es como. Sí, sale con la forma de la nariz. Entonces puedes sacar como tu molde. Obvio. Tenéis que dejarte hartos mocos y podéis sacar todo. Otra pa' venga que bueno, no pasa solo en baños de colegio, que vaya al urinario y está lleno de pichí. Ah, qué asco. Igual yo hago pichín en esa guapa, puro wear, por loco. Oye, puro wear, hago pichín ahí. Weón, una vez entré al colegio. Para que fluya todo lo weón. Entré al colegio y en un urinario alguien había hecho caca. Qué asco. Weón, teníamos un baño de puro urinario. Y alguien había hecho caca. Ahora que me acuerdo, y un día, bueno, yo iba al baño, pero, y todas las mañanas típico. Mati, ven muy rápido, weón, calmado. Escúchame. Alguien había hecho caca. Sí, sí, en el urinario. Pero Mati, hicieron caca. Weón, eso que hay que comentarlo para mucho. Hicieron caca. Pensemos, listo, ya lo pensé. Espérate. Hicieron caca. Caca. Ya, pasemos ya. A tu tema. Ahora sí, bien, ya. Perfecto. Puta, se me fue. Ah, sí, que un día estaba en el baño y un amigo me dice, está comiendo una weá, pues yo dije, oh, qué rico, no sé, pues estos típicos cereales, así como. Había unos cereales que se llaman come solito, que eran como unas caritas. Come solito, come sí. Todas ahora. Ya, ya. Okay. Pero come solito. Ya, ok, ya entendimos. Abre Yan Yan, saco Yan Yan. No, Yan Yan, ya. Y entonces, yo de repente veo a este weón comiendo así, fa, y dije, oh, qué buena, tiene como solito. ¿Cómo comía? Espérate, ¿cómo fa, comía? Fa. ¿Y qué es como así? Fa. Fa, un weón que come con velocidad y con estilo, fa. Fa. Entonces le digo, oye, dame un come solito, y me dice, no, weón, no son come solitos, es la comida de mi perro. ¿Y por qué comía comida de perro? No sé, pues weón decía que era grosso, que ese weón no tenía dos de perro. Sí, ese weón tenía dos de perro. Tosía pellets, así como. ¿Y qué onda cuando para dejarlo sentado lo amarraban? Andaba con un babero. Sí, le decía sí, y se quedaba sentado. No, pero sí, sabes que parece que fue el mismo loco que una vez entró al baño y en los baños del colegio no hay confort, pues bueno, estáis locos, olvídalo. ¿Y ahí con qué tenés pay? Bueno, agarró con las manos y lo esparció por. ¿Pero quién fue en tu colegio? ¿Vos ibas a ir a un colegio en el Peral? Weón, bueno, pero el colegio era grosso, mi colegio era bacán, era lo máximo. Aunque una vez me dejaron encerrado en el baño. Sí, como te dije, me buleaban mucho. Me dejaron encerrado en el baño, me rompieron la mochila, me comían el almuerzo. Weón, bueno, yo una vez en un colegio que estaba más abajo, weón, agarramos un weón con lentes, lo metimos en baño, lo dejamos encerrado, le quitamos el almuerzo. Álvaro. ¿Matías? ¿Eras tú? Eres mi buleador. Ay, Álvaro. Pequeño buleador. Eres el buleado. ¡Hueón buleado! ¡Maricón buleado! ¡Maricón buleado! No, pero sabes que la etapa del colegio, en parte es linda, en parte es mala. Conocís como al amor de tu vida. Sí, conocís como a mucha gente importante que después, en el colegio, después salir del colegio es una mierda, po. Sí, no, si nos juntamos, nos seguimos viendo, oh, compañero. No, sobre amigo. No, nada, las pelotas. La amistad verdadera se hace en la universidad. Sí, sí. Ahí es cuando ya decís, cuando un amigo se sale de la carrera por ti, es tu amigo. Sí, po, weón. Cuando dejan la carrera. Fue la cagada. Bueno. Y cuando te tocan, son más amigos. Sí. Si no, de hecho, son más super amigos. Somos los super amigos. Los super amigos. De hecho, los super amigos se tocan harto. Puta, yo hablo mucho de tocar, Mati. Sí, weón. Para de hablar de tocar, weón. Soy muy tocón. Sí, weón. Soy muy tocón. Sí, weón. Sí. Soy muy tocón. Dale. Pero toco sexy. Espérate, ¿no? Deja. Volvamos al tema de la escuela. La escuela, weón, es como la escuelita. Obvio. De Chicopete. Weón, ¿sabéis qué weá era grosa? Salís del colegio, llegar a tu casa, prendís la tele, no sé, era Megavisión, y veíais Carrusel, weón. Un Carrusel. Weón, qué weá. Carrusel era grosso, weón. Weón, qué discriminatorio Jaime Palillo, weón, que era un weón guatón. ¿Por qué le ponen Jaime Palillo, weón? Porque ese era el chiste, pues, weón. Súper loco el chiste, el papá era mecánico. Y mi jefe que no me deja hacer nada. Y Cirilo, weón, el papá era carpintero, se esforzaba. Weón, era grosso Cirilo. Y cuando llegaba este weón que era millonario, Jorge del Santo, weón. Sí, pues, weón, llegaba en el auto. Y María Joaquina es lo más. Y pero Cirilo tenía auto. Pero Cirilo. María que... Joaquina está guatona. Si todos consumen droga, weón. Si María Joaquina está guapa, yo la vi en una revista. Yo la vi, weón. No sé si era la Teresita Reyes o María Joaquina. Era Teresita Reyes. Teresita Reyes está sin pega, así que hay que ayudarla. Hay que ayudarla. Acá tenemos a Teresita Reyes. ¡Teresita! ¡Hola, niño! ¡Teresita! ¡Teresita! ¡Pasa a nuestro estudio! ¡Yupi! ¡Soy Teresita Reyes! La verdad, en este momento el director está con Teresita Reyes y se la está engrupiendo. Sí, se la está engrupiendo. Sabemos que nunca le funciona nada. Nunca le funciona nada a nuestro director. Y se la está engrupiendo con maquillaje. Se la juega, eso se agradece. ¿Se la jugó conmigo el director? Sí, se la jugó. Sí, se la jugó y por eso estoy acá. Ya, espérate. Colegio. ¿Qué más pasaba en el colegio? ¿Qué, wea, qué mierda la comida del colegio, weón? ¿Qué les pasaba, weón? ¿Por qué no ponían un poco más de plata, weón? Habían weón. Pero, weón, agradece que comía y en mi colegio, weón, apenas te daban 15 minutos para almorzar, weón. En mi colegio te daban una hora para almorzar. Qué bacán. Era grosso, teníamos recreos largos. Qué bacán. Era bacán. ¿Era bacán tu colegio, Mati? No tanto. El Mati iba en el Mindflower. Por si acaso, porque... Iba en el Grange Flowers. En Mindflowers, o si me equivoco, iba en el Cumbres. Cumbres, oye, weón, es cachado. O sea, weón, Cumbres es como ir a un zoológico, porque a un lado están los niñitos así y a otro lado están las niñitas y todos divididos por jaula. ¿En serio? Sí, como que. ¿Cómo en 16? No, como en 17. Oye, pero el Cumbres es un colegio grande, bueno, es como una ciudad, yo de antes pasé por allá afuera. ¿No? Sí, bueno. Bueno, acá esta villa, tu población es como una ciudad. Es una ciudad. Tu población es muy rara, Mati, es como casas lindas. Sí, es casa linda mi villa. Sí. Sí. Tu villorrio. Tenemos un llamado. Tenemos un llamado. No, pero la canción. Vamos a la canción. Bueno, Matías está sonando su iPhone. Que le trajo el pascuero. Mi iPhone. Tiene un porque mi pascuero viene. Un iPhone pascuero. Un iPhone. ¿Qué di iPhone, Álvaro? Ajá. Ay, Matías, que tiene todo Mac. Ya apenas le sabe usar el Mentadense. No, porque Mentadense tengo una manzana. Nunca he comido manzana, weón. Sí, he comido manzana y me la como entera, weón. Lo único que dejó el palito. Uy. Se la comí entera, te la comí atravesada, maricón culiao. Okay, maricón culiao. Okay. ¿Cómo la hueá el bully? Maricón. Bueno, culiao, vamos con esta canción que es la que estábamos bajando por Ares y Matías baja por LimeWire porque eso es de Mac. Ah, verdad que Ares no es como usual así. Ares. Pero Juan, Bill Gates es el maestro de esta hueá. Pero Bill Gates no inventó Apple, po, Juan. ¿Y quién inventó Apple? Mentadense. ¿O Crest? ¿Te parece esa pasta? Crest, sí, la cosa es Crest. Ya. Bueno. Vamos con esta canción que se llama Rock N Roll High School de. Oye, los Ramones eran como todo el chori. Los Ramones eran grosos. ¿Te acuerdas que en ese tiempo decían que Ramón era como huevón? No, es estúpido. ¿Cuándo decían eso? Oye, oye, querido Ramón. Ramón. Ah, porque no podía decir huevón, pues entonces hay que ir Ramón. ¿Por qué se llaman los Ramones? Yo y Ramón, igual es buena película. No sé, bueno. Hola, aquí está Don Ramón. Don Ramón era grosso, weón. Ya, pero no estaba hablando de Don Ramón. Ya, bueno, los Ramones escuchemos, con Rock and Roll High School. Sí, escuchamos la canción y opinamos, pues. Bueno, si no tenemos tantos gritos porque esta canción no tiene tanto. Rap. ¡Vamos a la canción! ¿Estamos grabando, Matías? Sí. ¿Nuestro director dice que sí? Dos, rec. Un, dos, trek. Uno, dos, tres. Bueno, mandamos la mierda a los decibeles. La gente se debe estar haciendo mierda a los tímpanos. Creemos que lo escuchan. Sí. Por eso después dicen, oye, qué bueno tu programa. En verdad no escucharon ni mierda porque los audífonos se le fueron a la cresta. Oye, ¿por qué gritan tanto? Sí. Ya. Cerremos para redondear un poco la idea del colegio. El colegio es una mierda. Esa es la conclusión, yo creo. Sí, tiene muchas weas malas. Yo creo que uno puede rescatar más weas malas que weas buenas. Salvo el viaje de estudio, que el viaje de estudio es la cagada. Puta, weón, yo no tuve viaje de estudio. Puta, el Mati, qué mala onda, weón. Siempre tenía las weas bacanes. Ay, tengo mi iPhone, tengo mi Mac. Tengo mi viaje de estudio. Tengo viaje de estudio. Pero bueno, espérate, no olvidemos tu ruedita con la ruedita con la que tú le echabas la arenita y salía suavecita. Bueno, yo era un niño inocente. Te voy a regalar una ruedita. Oh, el Mati, ay, tengo mi. Tengo mi iPhone, tengo mi gira de estudio, tengo mi plasma, tengo mi dignidad. Tengo mi ego, tengo mi. Tengo mi ego, sobre todo. Tengo mi primer Sony. ¿Nunca viste eso? No. Pequeño Sony. No, y no, ves, mi Pony. Primer Sony era un comercial antiguo, pues como tengo mi casa, mi auto y mi primer Sony. Bueno, no importa. ¿Qué es eso? En esa Sony? Época no tenías tele, weón. No, Matías, no veía tele. Lo único que veía en la tele era puta, no sé, qué veía. Ya, ¿y tú jugabas ahí a la pelota, no? Sí, weón, me gustaba jugar a la pelota. No como esos nerds que se quedan siempre en la educación física sentados mirando cómo juega la pelota. Oye, weón, yo no jugaba a la pelota, weón. Eres un nerd de mierda, weón, por eso te siento no beso, guatón culiado. ¿De dónde? Si no estoy ni gordo, weón, se llama músculo, weón. Oye, tenés los huesos muy anchos. Eso es lo que dice mi madre. Tu madre se intenta proteger, las madres nos quieren mucho. Pero eso fue hasta que adelgacé, pues, weón. No, pero de mierda, Matías, nunca he jugado a la pelota, ¿cómo esa weá? No, la pelota no, la pelota soy de hombre, compadre, de hombre. Eso de tierra, de tierra, jugar a la pelota. La pelota, los poleros, los guatapelados, ¿ah? Sí, los guatapelados. Los guatapelados, weón. Qué mierda, me mandaban a hacer trabajo de dinosaurio, así como, a ver, mi profesor de educación física decía, averigüe acerca del velociraptor. Ya, pero profesor, ¿qué tiene que ver con el deporte? No importa, averigüe acerca de eso. No, o a mis compañeros decían, averigua las estadísticas del fútbol. ¡Oh, educación física, weón! ¿Por qué le pregunté estadísticas? ¡Háganlo correr a ese guatón culiao! Weón, tiene que trabajar. Pero es brígida esa weá, weón, es brígida. Weón, flojo, yo en un minuto ya bajé de peso, weón, y es brígido el no poder correr, weón. Yo era muy flaco en el colegio, era muy debilucho. Weón, es que yo era gordo y después adelgacé, pues, weón, y el cambio se siente brígido, pues, weón. ¿Cuál es gordo? Sí, pues si tenés las maestrías, pues, weón. ¿Qué estrías, weón? ¿Dónde son estrías, pues, weón? ¿Acaso que no me doy cuenta que te las tapáis con pelo? Me pego el pelo sobre la estría. Está lleno de pelo, weón. ¿Qué tiene? Peludo. Weón hombre, weón oso. Ay, weón hombre, weón. Tenés weón que ser... oso, weón. Weón, ¿por qué me hago mierda la garganta, weón? Me voy a quemar vida. No sé, porque la forzáis mucho, weón, para hablar, weón. Voy a dar un poco coca, ¿eh? Permiso. Ay, así con el colegio. ¡Qué rica la coca! ¡Qué rica la coca! ¡Qué rica la coca! ¡Maricón buleado! Ya, cerrando un poco el tema del colegio. El colegio sirve para aprender. El colegio sirve para muchas cosas, weón. Weón, antes en el colegio, cuando yo era en el colegio, no había MP3. Cuando tu amiga no se No había cámara fotográfica. No habían, weón, no había webcam. Pero, weón, ¿en qué weón, a dónde chuche iba al colegio, weón? En ese tiempo todavía miráis con un espejo abajo de la falda para poder mirar. Ahora podéis meter la cámara. Sí, obvio. Y que celular. Es chiquitita y la weá. Antes te pegabas como un espejo en la punta del zapato, sí, sin que nadie se diera cuenta. No, bueno, pero por eso está ese sector al lado de la escalera donde tú puedes ver exactamente todo. Así todo, las pendejas de tercero, las pendejas de cuarto, weón, algunas profesoras. Weón, yo tenía una profesora que era zafata, que era guapísima. ¿Dura? Sí, weón, que hacía clases de inglés. Ah, weón, todas las profesoras guapas en clases de inglés me da vuelta. Sí, weón, son la cagada. Sí. Eso rescatamos, las profesoras de inglés que sí, son guapas. Las profesoras de inglés, sí, yo creo que son las más rescatables del colegio. Sí, weón. Aparte de cuando estás en cuarto, como que todos te quieren. Bueno, a mí no me querían mucho. Sí, a mí me decían una weá, yo no, nunca lo entendí. Decía, blow you, I wanna fuck you hard. Oh, I wanna blow you hard. Qué mierda, Matías. Aguaparte you. Estás inventando palabras, weón. Quiero aguaparte. Este weón que inventa palabras, weón. No le compren nada a este weón, nada. Aparte, compren, yo tengo mucho más vocabulario que tú, porque yo puedo hablar en flight, puedo hablar en super cuico. Yo puedo hablar en mega cuico y te gano. Papurri. Papurri, papá, me están las minocas. Te gano, chao, me voy en mi corcela, sin sangre. Eres super lolo. Eres un plato, Matías. Eres un plato. Eso lo mentí. Oh, weón, eres un plato, qué weón de mierda. ¿Quién es un plato, weón? ¿Cómo vas a ser un plato? Ya, ¿y qué querís ser, weón? Eres un tenedor, weón. Eres un tenedor. No, weón, eres un bacán. ¡Ay, eres un bacán! Ya, bueno, cerremos este capítulo. Bueno, voy a leer unos comentarios que nos han llegado a nuestro blog y a nuestro Gmail. Ninos histéricos. Ninos, qué mierda hacer ninos. Ninos. No tenemos la ñ. Qué mierda, gringos culiados, pongan la ñ en sus putos teclados. Ninos, weón, es como los nonos. O sí, como los nanos. Nonos, nonos como histéricos. Las nanas. No, pero es que nonos le dicen como a los abuelos franceses. Las nanas, los nonos. Las nanas histéricas. Una nana histérica. Weón, sería groso, grabemos a mis nanas. Uy, buena. Por abajo la falda. No, qué bárbaro, weón. Qué pésima idea. Ninoshistéricos@gmail.com. Pueden escribir si quieren. Aparte de dejar el comentario en ninoshistéricos.blogspot.com. Vamos a poner igual el mail en el blog. Bueno, y también estamos en podcaster.cl, que es como la vitrina más grande que tenemos hasta el momento. Ya, nos dice esto. ¿Por qué copian a otros programas? Deberían escuchar los otros podcasts para que sepan cómo se hace. Y la respuesta es... no. Segunda pregunta. ¿Por qué no hacen las cosas más ordenadas? La respuesta es... no. ¿Deberían tener una pauta? No. ¿Álvaro es gay? No. ¡Oh! ¡Uy! No. No sé. No sé, en verdad. Matías, Álvaro, a ver. Pero Matías. Ya, bueno. ¿Existe el director? Sí, claro. Sí, claro, obvio. Ahí está el director sentado. Mira, se está riendo. Bueno, y mi mamá, por último, que dice... ¿por qué gritan tanto? ¿Tu mamá? Mi mamá. Mi mamá, que vive en Puente Alto. ¿Dónde estamos ahora? Sí, estamos acá. Oye, no le mostraste a mi mamá. Así que nadie lo sepa. Así que... que nadie le diga. Así que... nadie lo sabrá. ¿Qué es esa canción? Nadie lo sabrá. Yo canto solo cosas en inglés. Yo canto solo cosas en inglés. ¿De qué era ese ritmo? Yo canto para que no muera feliz. ¡Qué asco esa canción! ¿De quién era, güey? Oye, güey, cuando eres chico te aprendí muchas canciones de mierda y creéis que las cosas pasan en otro, en cerca de tu casa, güey. ¿De qué era el golfo pérsico? Yo creí que era al frente de mi casa, güey. ¿En serio? Prendí la tele y decís, uy, güey, están así bombardeando. Ya, Matías, el capítulo ha terminado el día de hoy. Estamos muy felices. Sigan dándonos su apoyo. Si lo encontraron fome, escriban que está fome, que tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que hacer para que sea de su máximo agrado? Y vamos a leer sus acotaciones y todo lo que tengan escrito al aire. ¿Cómo al aire? Así, yo voy a parar así en la ventana y voy a decir... ¡oye, tú oye, crees que el Álvaro es gay! ¡Pedro! Y eso lo voy a leer. ¡Pedro! Esa voz es como hate, ¿eh? Sí. ¡Pedro! Ya, ya. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Cuídense. Esto fue Niños Histéricos, el segundo capítulo, o bueno, el capítulo X. Porque el capítulo del colegio. El capítulo del colegio, vos, compadre. El colegio. El pre-kinder, el kinder, la base. La faldita cortita, el jumper. La media. ¿Por qué se llama la media? Ya, bueno, la media. Qué y mierda. Bueno, eso fue el día de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Cuídense. Y eso fue todo. Chao, chao. ¡Ah!